Male en nuestra línea noticias. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo andás? Muy bien, buen miércoles para todos. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Bien? Bárbaro, miércoles 22 de junio. Exacto. Estamos prácticamente a una semana del segundo semestre. Bueno, ahora me hace usted la cuenta de relación. Pensé que había sido un día del invierno, todo blanco. Vamos a hablar de economía. Está bien. ¿Sí? Bueno. Donde ya hay algunos economistas del gobierno que creen que fue un error decir que en el segundo semestre la economía va a empezar a despegar, porque se generaron expectativas que creo que no se van a poder cumplir en el inicio del segundo semestre, seguro. ¿Sí? Entonces ya empiezan a haber algunas voces que se están lamentando esa frase, pero sí hay otros dentro del mismo gobierno que creen que va a haber brotes verdes y que esos brotes verdes se van a dar en el último trimestre del año, ¿sí? Para que haya por lo menos cerca de fin de año una sensación de recuperación. La mano vendría por el lado de la obra pública, el campo, energía, minería, consumo, son todas las apuestas de los hombres de Macri a la hora de explicar por qué la Argentina tendría que pasar del parate actual a un sendero de crecimiento. Un sector clave que lo está mirando el gobierno y le va a apuntar, el sector agroalimentario, que no solamente con el tema de las bajas de las retenciones, con el tema del tipo de cambio, ¿sí? En lo que lo único que salió más o menos, por decirlo mal, al campo en estos días, es el tema de la cosecha, que si bien vino muy bien, en algunos sectores hubo mucha humedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que se entienda. Sí, sí. Para fin de mes el gobierno, en estos momentos se está discutiendo en la Cámara, pretende tener aprobada la ley de pago a jubilados y el blanqueo de capitales. Si es así, si para fin de mes está aprobado, es decir, si se aprueba en esta semana o la semana que viene, a mitad de julio, mitad fines de julio, se estarían haciendo los primeros pagos de los juicios, ¿sí? Para que luego el ANSES cancele la deuda y a su vez también hacia agosto estaría el reajuste de los haberes. Eso es todo dinero que va al consumo directamente. La ley de esta de jubilados y de blanqueo también adentro tiene el permiso para que el ANSES pueda disponer de las acciones que están en el Fondo de Sustentabilidad. De ahí saldría la plata del famoso Plan Belgrano, que tanto se dijo en campaña, y después que el Plan Belgrano, ¿qué es? Es un montón de obras de infraestructura, pero para el norte del país. Está claro, ¿no? Bien. Inversiones privadas, obras públicas, van a ser, creo yo, en los próximos meses, los motores del crecimiento, pero yo no estoy tan seguro que esto revierta en el consumo, por lo menos en el corto plazo. Sin consumo, es difícil la apuesta que tiene el gobierno. ¿Sí? En el sector privado, yo diría, los economistas están cada vez más cautos de hablar de recuperación. Nosotros en esta columna, y lo venimos diciendo de hace rato, le apuntábamos al mitad del año que viene. ¿Sí? Para que quede claro. Con lo cual, mantenemos el pronóstico, por un lado. Ahora vamos a hablar de un montón de cositas, de datos chiquitos que han estado pasando de números, vamos a llamarlo así. Hubo un informe que refleja que empieza a haber complicaciones en la cadena de pagos y se dio especialmente en el primer cuatrimestre del año, ya que los montos rechazados representan el 3% del total de los montos emitidos en cheques. Este es un número que no se registraba desde el año 2003. Estos datos del primer cuatrimestre fue motorizado por los malos datos del mes de abril, cuando los cheques rechazados representaron el 6% del total de cheques que se emitió. Lo bueno dentro de esto, si querés, por decirlo de alguna forma, ¿no?, es que, de acuerdo a los datos del Banco Central, la mayoría de los cheques que han sido rechazados, luego han sido levantados, como se dice en la calle. Pero sí, lo que se ve es que hay una pérdida de fluidez en estos momentos en la cadena de pagos. Hay que ver cómo evoluciona esto en los próximos meses. Otro datito que nos llegaba el fin de semana y lo pudimos corroborar, es que en el universo de los aumentos que estamos teniendo de todo tipo, los cigarrillos son un tema aparte. Sí. ¿Sí? ¿Y el morrón colorado? Pará. Casi me desmayo. 140 mango el kilo. Claro, pero a ver, pero guarda, porque... guarda bueno, el verde está a 79. El tema de las estacionalidades también, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, si, una locura. Porque si no siempre terminamos hablando del tomate. No, está bien, pero digo, 140, más que un kilo carne, un kilo morrón, sí. Dejate joder. Bueno, la realidad es que... No estamos en el desierto del Sahara. No, está claro. Estamos. Los cigarrillos no tienen ese problema de estacionalidad. Uno puede dejar de ir al cine porque la entrada está más cara. Uno puede comer menos carne de vaca, ¿sí? Uno puede comer menos morrón, ¿sí? Colorado. Sí. Yo llevo verde. Pero no es frecuente que el que carga con el vicio de fumar deje de hacerlo solamente porque le afecta el bolsillo. Claro. Sin embargo, la venta de cigarrillos se ha desplomado desde que los precios tuvieron el mayor tarifazo de los últimos 15 años. Uh-huh. Ahora, ¿dejó tanta gente de fumar de golpe? Fue la pregunta que hicimos. Y la respuesta que nos encontramos es que no, que están los planes B. Los planes B pasan por pasarse a marcas más baratas, a fumar menos, pero no dejar de fumar, está claro, ¿no? Uh-huh. Y aquellos que estaban en las marcas más baratas, ¿sabe a dónde se pasaron? ¿A dónde? A armar su propio cigarrillo. Pero... ¿Sí? Esto dicho por distribuidores mayoristas, digamos, de acá, de la zona nuestra. Bueno, qué suerte. Como datito, ¿eh? Sí. Vos recién estabas, cuando estabas dando los titulares, Jorge, uh-huh. Empieza a haber señales de alerta en materia económica que tiene que ver con el rojo de las cuentas públicas. Sí. ¿Sí? Es decir, que el gobierno lo que no está pudiendo bajar, y al contrario, ha subido, es el tema de que gasta más de lo que le entra. ¿Ok? Claro, claro. Cuando uno empieza a averiguar los por qué, te hablan de los aumentos de las jubilaciones y te hablan de que todavía no pudieron bajar los subsidios, o lo están haciendo muy poco. Ahora escuchá este número. A ver. ¿Sí? Esto es un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto, Administración Financiera Pública, ASAP, sí. Sí. Donde dice que los subsidios a sectores económicos en los primeros 5 meses del año fueron, bueno, 83.000 monedas millones, uh-huh. Y tuvieron los subsidios una caída interanual, sí, del 7%. Sí. Pero yo me voy a otro. Cuando vemos el desagregado, los subsidios al sector energético tuvieron una caída del 26% comparado contra el año pasado. Sí. Ahora, nosotros metieron un tarifazo del 400. Mínimo. ¿Y los subsidios cayeron nada más que un 26? Claro. Si lo miramos en relación, estamos subsidiando más que antes. Exacto. No sé si soy claro. Clarísimo. Este fue el número que nos sorprendió. La diferencia es que ahora subsidia directamente del bolsillo el usuario. ¿Viste? Pero, no el Estado. Digamos, ¿para o qué? Sea, subsidian todos los usuarios, no el Estado. Pero a su vez el discurso de que tenían que subir las tarifas para bajar los subsidios y de esa forma cerrar el rojo, uh-huh, todavía no se ve reflejado. Claro. No se ve reflejado porque vos lo leíste en el titular de que el rojo continúa y continúa en alza, y cuando vemos que los subsidios cayeron nada más que un 26. Claro. Y vos me subiste el 400. Entonces, algo de los números no van. Bueno, seguimos. Fin de semana largo, Jorge. A ver. Con Día del Padre en el medio. Uh-huh. Las ventas del Día del Padre cayeron un 7,5% medido en cantidades. Uh-huh. ¿Sí? Informe de CAME. ¿Ok? Uh-huh. Es decir, medido en cantidades de cosas, no en plata. Sí. En cantidad, en unidades, vamos a llamarlo así. Se compró así. Menos, quiere decir. Se compró menos que el año pasado. Toma tu mate. Casi un 8% menos. Sí. Y el ticket promedio, uh-huh, fue de 480 pesos. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Pero escucha esto. Esos 480 pesos es un 23% por encima del ticket promedio del año pasado. Ajá. Cuando tuviste un 40% de inflación. Ajá. No solamente entonces vendiste menos unidades, sino que achicaste el gasto, ¿no? Ajá. Esto evidentemente marca la fuerte caída en las ventas. El consumidor no solamente compró menos unidades de productos, sino también más económicos. Ajá. Las ventas indudablemente fueron afectadas por esa retracción que hay en el mercado del consumo, con un comprador que tiene menos poder adquisitivo que el año pasado, y un Día del Padre que caiga cerca de fin de mes, ¿no? Entonces hemos estado, digamos, muy prudente con los gastos, a pesar a pesar de las grandes promociones que había en ese fin de semana, claro, para tratar de sostener la venta. Claro, ¿sí? Claro. Esas promociones que había de 2x1, 18 cuotas sin interés, hasta 50% de rebaja, bueno, no alcanzó, está claro. Bien. ¿Cómo venimos? Bien. Bien. Bárbaro, estamos mal, pero vamos bien. Otro dato que se dio a conocer también durante el fin de semana, cumplido los primeros 5 meses del año, el sector de autos usados no reacciona. Esto lo dijo Alberto Príncipe, que es el presidente de la agrupación de concesionarias de autos en la República Argentina. En otras palabras, dijo, al público vendedor de automóviles usados le cuesta aceptar los nuevos precios que tendrían que tener los autos ofertados, inferiores a la realidad actual. Ante las ofertas financiadas o bonificaciones de los autos cero kilómetro, y al no tener ninguna posibilidad de financiación razonable para poder competir con el auto usado, el que puede comprar, ¿sí?, directamente se vuelca al cero kilómetro. Con lo cual, se está creando un cuello de botella. Hemos recorrido algunas concesionarias en el día de ayer y lo que nos decían es, ¿sabe cuál es el problema? No quiero tomar más, claro, porque ya tengo muchísimos autos, claro, y no lo puedo colocar. Claro. ¿Sí? Entonces, no me traigas nada porque no lo vamos, no te lo voy a poder aceptar. Bien. Fin de semana largo, dijimos, 4 días extra large, con lo cual, producto de los feriados del 17, producto del feriado del 20, 4 días, el dato que salimos a buscar fue el del movimiento turístico. Ajá. ¿Sí? Según la, también según un informe de CAME, el movimiento turístico, o sea, se gastó, vamos a llamarlo así, 1.037 millones de pesos. Hay algo cierto, que nos contaban que el 20 de junio suele ser el feriado menos convocante en materia turística. Ajá. Y este año, agregale, que se juntó con el Día del Padre, ajá, la falta de dinero en muchas familias por la altura del mes, si bien el feriado del 17 contrarrestó algo, ¿no? Pero cuando se hace el relevamiento en las 40 principales ciudades turísticas del país, si bien en algunos casos te dicen, de gente no anduvimos tan mal, ajá, pero no gastaban nada. Las ventas minoristas vinculadas al sector fueron muy bajas, inclusive en aquellas localidades donde, te vuelvo a repetir, te decían, de gente estamos bien, pero no se gasta. Publicamos por ahí una noticia que cada turista había gastado 500 pesos. 480. Claro, sí, más o menos, sí. ¿Sí? Más o menos 500 pesos. Exactamente. Y no es plata. No, obviamente. Y cuando miramos un poquito más... Digo, no es plata, porque acá lo que cuesta alojarte por día, movilizarte por día y comer por día. Por eso. ¿Eh? Y cuando empecé... Es decir, con 500 pesos... Poquito y nada. Nada. A algo le esquivaste. Exactamente. Alguna comida pasaste de largo. Sí. En general, por lo que nos comentaban, prevalecieron los viajes de distancias cortas, en muchos lados haciendo turismo dentro de la misma provincia, en muchos lados yendo a visitar familiares, y los que sí nos decían de la Cámara Argentina de Turismo es, se vio una... bien, digamos, lo que anduvo mejor, porque yo salí a preguntar a ver cómo anduvo Catarata, cómo anduvo Mar del Plata, y dice, mira, ¿sabes qué fue lo que anduvo mejor por primera vez? Uh-huh. El turismo rural. Mira vos. Sí, sí. Así nos decían, pero bueno, en todos era lo mismo, era el... No se quejaban de la cantidad de gente, porque se esperaba menos gente, con lo cual la cantidad de gente que se movilizó estuvo bien. Ahora, lo que se gastó fue muy poco. Y vamos a la última noticia que tenemos para hoy, Jorge. Porque, como decíamos recién, en las cámaras se está discutiendo el tema de la modificación a la ley jubilatoria que va enganchada con el tema del blanqueo. Ahora, los haberes jubilatorios perdieron una quinta parte del poder adquisitivo de septiembre a hoy. ¿Escuchaste, no? De septiembre a hoy. Esa reducción se explica porque el aumento del 15,3 que otorgó el gobierno en marzo quedó muy por atrás del 35 de inflación acumulada que hay medida. Claro. ¿No? Entonces, esa diferencia en contra de los haberes se va a profundizar hasta septiembre de este año, cuando se gatille el nuevo aumento. El incremento jubilatorio de marzo también quedó atrás de la inflación. Con lo cual, no solo perdieron los jubilados, sino también la mayor parte de los trabajadores en relación de dependencia, porque la suba de precios superó a los aumentos salariales. Mientras en el gobierno ya están prácticamente listos para poner en marcha el plan de reparación histórica para los jubilados, ¿sí? Una vez que el Senado lo termine votando, que vote esta ley ómnibus previsional, que vote el blanqueo de capitales, los números están mostrando que hasta ahora hubo una caída de los ingresos de los jubilados medido en términos reales. Es decir, a partir de la comparación entre aumento e inflación, los jubilados perdieron. La situación para el jubilado es en realidad peor, te diría, porque su canasta de consumo aumentó por encima del promedio. No solo por el incremento tarifario de la luz, el incremento tarifario del gas, sino también por el escándalo de los aumentos de los medicamentos. ¿Sí? Con lo cual, vos también, Jorge, recién en los titulares, estabas en uno de los titulares, que no me acuerdo qué diario decía, la canasta por las nubes o algo así. Sí, página 2. Es, exactamente. Pero ¿por qué es eso? Eso precisamente tiene que ver porque también durante el fin de semana distintas consultoras sacaron la medición de cuánto necesita una familia tipo para vivir en la Argentina. Claro. ¿Cuál es la canasta de una familia tipo? Claro. Y la que más baja tiró, Jorge, la que más baja tiró, sí. 15.600. Claro. ¿Sí? De ahí, todo para arriba. De ingreso familiar. De ingreso familiar. Uh-huh. ¿Sí? De ingreso familiar, canasta básica, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, que quede claro. Sí, sí. La canasta básica, básica, básica. De una familia tipo, dos adultos menores. Cuando vos vas a la canasta básica de un jubilado, uh-huh. ¿Por qué? Porque la canasta básica del jubilado cambia, ¿sí? Porque ya ahí no medís con menores, ¿sí? Pero sí incluís más, los medicamentos llevan más porcentaje dentro de la canasta. Uh-huh. Como los medicamentos fueron los que más subieron, hoy un jubilado en sí también está por arriba de los 10.000 pesos uh-huh. para poder vivir. Uh-huh. Con lo cual, eso era lo que estaba marcando el titular de página 12. Y el último temita, sí, nosotros los miércoles venimos siguiendo el tema de la tasa de referencia que pone el gobierno. Es cierto, el Banco Central en el día de ayer la volvió a bajar, la puso en el 31,5. Esto va a tener impacto directo con la tasa de los plazos fijos, que seguramente también van a ir hacia la baja. Y donde ya algunos dicen que con este nivel de tasas no me conviene ni hacer un plazo fijo, no me conviene comprar Lebax, por decirlo así, si sos un inversor más experimentado, pero sí, lo que está pasando es que empiezan a mirar de reojo el dólar nuevamente. Uh-huh. ¿Sí? Con lo cual, de ahí que en el día de ayer, luego del feriado de 4 días, el dólar subiera un poquito y se ubicara en alrededores de 14,15. Bien. Bien, Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el viernes, Jorge. Hasta el viernes, muy amable. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, a través de 89.5 del Sol. FM del Sol, 89.5.